Gracias, Arequipa. Muchas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias. Nos vamos a retirar de este escenario que el día de hoy se vistió de gala para recibir a los maravillosos. Nos vamos con el gran éxito, el éxito total de José Villanueva y los maravillosos. Esto dice Saya Corazoncito. Ahora, arriba, arriba, arriba, y vamos, bailemos allá. Corazoncito, todos saltando. Maravilloso. Baila, baila, baila. Este éxito a todo dar. Chile, Bolivia, Argentina y el Perú. Vamos, vamos, ahora. Corazoncito. De aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí. amorcito, no sufras más. Y algún día encontrarás quien te ame de verdad. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí está la gente de Arequipa bailando muy alegremente. ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Hey, hey! Thank you.